¿Cómo están? ¿Bien? En lo posible, sí. Acá tratando de. Atravesando la pandemia. Así es, así es. Tratando de informar, de dar un poco de alegría a los hogares y también de esto de poder llegar a las instituciones que se están encargando de paliar un poquito la situación. Contanos, Paula, de esto. De ANSES en este momento. Bueno, ustedes saben que es un momento muy complejo. Nosotros asumimos el gobierno en el marco de 4 años de mal gobierno que tomó decisiones que perjudicaron la mayor parte de los argentinos. Luego, casi inmediatamente, tuvimos un hecho inédito e imprevisto en la historia de nuestro país que tiene que ver con una pandemia mundial por COVID que generó una profundización de las desigualdades que veníamos viendo a partir de los 4 años de macrismo, ¿no? En función de ello, el organismo en el que yo soy jefa regional se ha puesto a disposición del Estado Nacional para ser un instrumento de implementación de políticas de protección social en el marco de la pandemia. Sabemos todos y todas que la pandemia por COVID ha generado una imposibilidad en muchísimas familias de poder salir a trabajar y por lo tanto garantizar ingresos para las familias, ¿no? Y entonces en este marco el Estado Nacional y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner han tomado la definición de que exista, por ejemplo, el ingreso familiar por emergencia, que fue una medida específica, una medida ligada a la seguridad social para afrontar la delicada situación económica y social que viven las familias de menores ingresos. Estamos diciendo que en nuestro país 8.900.000 personas percibieron 3 pagos del ingreso familiar por emergencia y eso implicó la posibilidad ni más ni menos de afrontar esta pandemia y de generar las condiciones para que las personas pudieran comer, ¿no? Darle de comer a sus hijos de modo digno. Implicó también esta política no solo un beneficio para aquellos que percibieron este ingreso de 10 mil pesos durante 3 pagos, sino además la posibilidad de que todo este dinero se vea volcado en la economía local, ¿no? Estamos diciendo que son 90 mil millones de pesos puestos en cada pago para que los comercios de cercanía, almacenes, supermercados y negocios en cada barrio puedan seguir subsistiendo a partir también del IFE. Por ejemplo, en la ciudad de La Plata son alrededor de 137 mil personas las que están percibiendo este ingreso, que se calcula que es el 20% de la población, pero es el 20% de la población. Pero si uno entiende que el ingreso familiar por emergencia es por grupo familiar, son alrededor del 57% de las familias argentinas que han percibido este ingreso familiar por emergencia. Luego también vimos necesario, y nuestra directora ejecutiva Fernanda Reverte, en conjunto con AFIP, estableció el programa ATP, Asistencia al Trabajo y la Producción, que implicó que 3 millones de trabajadores y trabajadoras registradas percibieran la mitad del salario, la mitad del salario pagado por el Estado y la otra mitad por los comercios o pymes. Este programa tuvo como objetivo proteger el trabajo registrado al mismo tiempo que impedir el cierre de pymes y comercios, es decir, con esta financiamiento de los sueldos de los trabajadores y trabajadoras, se buscó que pymes y comercios no cerraran sus persianas, ¿no? Es necesario mencionar que son 3.000 empresas en la ciudad de La Plata y alrededor de 25.000 trabajadores que ven en este momento subsidiado su salario registrado. Y por otra parte, hemos establecido una batería de políticas públicas en conjunto con distintas áreas, como sostener cultura, que implicó la posibilidad de que trabajadores y trabajadoras de la cultura cuenten con un subsidio de 30 mil pesos porque es uno de los sectores más afectados por la pandemia debido a que los protocolos de salud aún no indican el modo claro de poder desarrollar actividades culturales y actividades turísticas. Entonces, en principio, se ha definido la realización de esta política pública, también el acompañar en conjunto con el Ministerio Nacional de las Mujeres, que implica la posibilidad de que mujeres en situación de violencia puedan percibir 6 pagos del equivalente al salario mínimo vital y móvil, y que esto implique la posibilidad de contar en este momento serían 16.485 pesos por mes durante 6 meses, porque entendemos que la independencia económica genera independencia política para las mujeres, es decir, que muchas veces la dependencia económica está ligada a las situaciones de violencia de género, y por lo tanto necesitamos o requerimos de tener un ingreso para poder muchas veces tomar la definición de cortar con el círculo de las violencias, ¿no? Sí. Para ello se ha creado este programa. Sumarte también, ¿no?, lo que tiene que ver con la asistencia alimentaria mediante el SAE, por ejemplo, aquí en la provincia de Buenos Aires, o la entrega de tarjetas alimentarias, que ustedes también tuvieron muy activos en el momento de la pandemia, cuando abrieron ahí en el ANSES de 9, si no me equivoco. Sí, yo creo que también nos da una oportunidad la pandemia, ¿no?, en principio, que es construir un Estado desburocratizado, ¿no?, que tienda a articular entre distintas áreas para poder resolver los problemas de la gente de modo rápido y eficaz, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que hicimos fue generar un operativo con medidas de protección o protocolares en relación al protocolo de salud que posibilite que personas que no estaban percibiendo el ingreso de la tarjeta alimentar pudieran hacerlo en el mes de mayo, y se prevé que para el mes de noviembre estaremos realizando un nuevo operativo de tarjetas alimentar con el fin de poder acercar las nuevas altas. No hay personas, ustedes saben que tiene 3 criterios la tarjeta alimentar. Uno es percibir la asignación universal por embarazo, es decir, mujeres que están embarazadas y perciben la asignación universal por embarazo. Otro criterio es la asignación universal por hijo, con hijos menores de 6 años. Y un tercer criterio es la asignación por discapacidad, que no tiene límite de edad. Para todos los beneficiarios y beneficiarias de estas 3 prestaciones de ANSES, Desarrollo Social de Nación está estableciendo el programa de la tarjeta alimentar. Entonces, en el mes de septiembre se ha realizado un nuevo cruce de datos que implicó que hay gente, mujeres que han quedado embarazadas y entonces están cobrando a partir del mes de septiembre la asignación universal por embarazo, y a estas personas se les ha dado el alta también en el programa de la tarjeta alimentar. Eso lo que implica es la posibilidad de establecer un nuevo corte, es decir, hay alrededor de 3.500 personas en la ciudad de La Plata que están de altas, e implica la necesidad de realizar nuevamente un operativo con pautas claras respecto a los protocolos de salud. Así que vamos a estar haciendo eso seguramente en el mes de noviembre. Bien, lo último te pregunto con esto de facilitar algunos trámites. Nos han llegado consultas de gente que quiere entregar lo que tiene que ver con las libretas de ANSES, creo que se entrega una vez por año o algo así, y que no está pudiendo. ¿Hay alguna respuesta por parte de aquí, de la Ciudad de La Plata, de ANSES, cómo se debería hacer ese trámite? En principio no hay que hacer el trámite hasta el 31 de diciembre. Ustedes saben que las libretas no hay que entregarlas, es una prórroga en la entrega por la pandemia, es decir, el Estado Nacional y nuestro organismo en particular no quiere que personas vayan a centros de salud ni hospitales en el momento que estamos en el marco de una pandemia. Perfecto. Pero además en el día de hoy, en un ratito, va a haber un anuncio del presidente de la Nación y la directora ejecutiva Fernanda Raberta, así que esténse atentos porque algo de las tarjetas, de las libretas se va a charlar allí. Se va a anunciar en el marco de ese encuentro. Bien, Paula, toda esta información la pueden encontrar en las redes de ANSES, ¿no? Es muy importante saber una cuestión porque me parece una excelente pregunta. Hay un solo lugar en el que se obtiene información oficial de ANSES, que es en la página ANSES, www.anses.gov.ar. Encontramos que circulan noticias falsas por Facebook y hay que estar muy atentos y atentas a esta situación porque circulan noticias que fraguan información, es decir, es información falsa y que muchas veces tiene un objetivo, que es que las personas se inscriban en páginas, den sus datos personales, sus claro. cuentas bancarias y a partir de eso, bueno, se genere un robo informático, es decir, personas ingresen a la cuenta de personas malintencionadas ingresen a la cuenta de beneficiarios y beneficiarias para hacerse el dinero o queden encontrarse en cajeros o distintas situaciones. La única fuente de información oficial es la página de ANSES, que vuelvo a repetir, es www.anses.gov.ar. Todos los anuncios y todas las medidas que se van tomando están en esa página. Y es muy importante también que ustedes sepan, bueno, que entre las cuestiones que hoy se van a anunciar a 11 años de la Asignación Universal por Hijo, que implicó la universalización de un ingreso en el marco de la niñez, ¿no?, de niños, niñas y adolescentes, y de la posibilidad de ejercer sus derechos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales a los que Argentina adhiere. Lo que va a suceder hoy es que hoy cumple 11 años la Asignación Universal y hoy vamos a tener el gusto de poder corregir determinadas restricciones que hacía que niños, niñas y adolescentes no puedan ejercer ese derecho, es decir, no perciban ningún tipo de ingreso en relación a la asignación y al salario familiar y que esto implique la posibilidad de que 1 millón de niños y niñas y adolescentes que hoy no están incluidas en la Asignación Universal por Hijo, tengan la posibilidad de acceder a ese derecho. Así que hoy para nosotros y nosotras es un día importante, centralmente teniendo en cuenta los índices de pobreza que son alarmantes y sobre los cuales tenemos que trabajar para revertir situaciones de mucho dolor y desamparo. Así que esténse atentos a los anuncios de hoy del presidente y de Fernanda Roberta, porque va a haber novedades que en principio permiten la ampliación de derechos para personas que no estaban accediendo a ellos. Gracias por la información, Paula, y estamos en comunicación. Bueno, les mando un abrazo enorme. Cuídense mucho.